Y les canto a quien de nuevo el Saiyajin. Dice, compadre Lique, el más cruel. Compadre, yo me enamoré de una linda morena. Compadre, yo me enamoré de una linda morena. No me le declaré porque me daba pena. Pero el gato para revés la que se declaró fue ella. Pero el gato para revés la que se declaró fue ella. Ahora, pero que van a poder hacer nada porque mi chica.